Bienvenidos a Islam in Spanish. La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam in Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. Islam in Spanish está haciendo esta grabación que corresponde a una obra del autor Harun Yahya titulada El Islam denuncia el terrorismo. Veamos entonces el contenido de esta segunda parte. Encontramos un encabezado que dice: los reparos hacia una comunidad no impiden que el creyente actúe según justicia. El odio y la cólera son los mayores promotores de actividades maliciosas, puesto que muchas veces interfieren en la toma de decisiones correctas, en una valoración adecuada y en la actitud racional. Es muy probable que si alguien considera enemigo a otro, se comporte injustamente con el mismo y lo acuse de cosas de las cuales no es culpable. También puede someterlo a una opresión insoportable. Cierta gente no testimonia a favor de aquellos con los que tienen diferencias, aunque sepan que son inocentes, a la vez que ocultan evidencias de su inocencia. Por otra parte, se ponen contentos por la miseria o gran sufrimiento que llegan a enfrentar sus enemigos. Y lo que más pena les da es que se llegue a demostrar la inocencia de los mismos frente a lo que se les acusa. Por eso resulta difícil en las sociedades corruptas confiar en los demás, por miedo a ser víctima de una jugada sucia. Al perderse la confianza mutua, se pierden los sentimientos humanos de tolerancia, compasión, fraternidad y cooperación, lo que reemplaza por el temor y también el odio. Pero ese proceder es incorrecto y los sentimientos hacia una persona o comunidad nunca deberían influenciar las decisiones del creyente. No debe importar la hostilidad que demuestra la persona a ser juzgada en el momento de tomar una decisión o hacer una recomendación. Los sentimientos no deben perturbar el buen juicio y la realidad a ser juzgada. La conciencia del creyente siempre debe obrar de acuerdo con las órdenes y consejos de Dios, y nunca debe abandonar los buenos modales, porque así lo prescribe Alá en el Corán, capítulo 5, verso 8. Creyentes, sed íntegros ante Dios cuando depongáis con equidad. Que el odio a un pueblo no os incite a obrar injustamente. Sed justos. Esto es lo más próximo al temor de Dios. Y temed a Dios. Dios está bien informado de lo que hacéis. Como expresa el versículo, la actitud justa es lo que conforma al temor y respeto debido a Dios. La persona de fe sabe que sólo obtendrá el contento de Dios cuando actúa correctamente. Todo aquel que observe el proceder acertado de una persona confiará en la misma en toda circunstancia. Gente así es tratada con respeto incluso por sus enemigos, y también puede ser que inspire la fe en Dios en algunos. Con el título El Islam defiende la libertad de conciencia, explicamos lo siguiente. El Islam es una religión que garantiza y facilita la libertad de opinión. Ha dado a conocer instrucciones para evitar las tensiones, disputas, calumnias e incluso pensamientos negativos entre las personas. Así como se opone con determinación al terrorismo y a todo acto de violencia, también prohíbe la más leve presión ideológica. De esto nos habla en el Corán, capítulo 2, verso 256. No cabe coacción en religión. La buena dirección se distingue claramente del descarrío. Y en el Corán, capítulo 88, versos 21 y 22, nos dice, amonesta pues, tú eres solo un monitor, no tienes autoridad sobre ellos. Forzar a la gente a creer en una religión o a adoptar determinadas formas de creencia es algo totalmente opuesto a la esencia y espíritu del Islam. Según este, la fe auténtica solo es posible mediante el libre albedrío y la libertad de conciencia. Por supuesto, los musulmanes pueden aconsejar y animar a otros a hacer propia la moral del Corán. Todos los creyentes tienen la responsabilidad de explicar a los demás la moral coránica de la manera más agradable posible a la luz del versículo del capítulo 16, verso 125. Llama al camino de tu Señor con sabiduría y buena exhortación, pero sin dejar de tener en cuenta lo siguiente, en el Corán capítulo 2, verso 272. No tienes tú por qué dirigirles, sino que Dios dirige a quien Él quiere. Nunca recurrirán a la compulsión ni a ningún tipo de presión física o psicológica. No se valdrán de privilegios mundanales para atraer a alguien a la religión. Al recibir una respuesta negativa responderán, como nos lo dice el Corán en el capítulo 109, verso 6. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía. En nuestro mundo existe el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el hinduismo, el ateísmo e incluso el paganismo, por lo que el musulmán debe ser tolerante con todas estas creencias y obrar en base a la justicia, la humanidad y el perdón. Esta responsabilidad le exige invitar a la gente a la religión de Dios por medios pacíficos y tolerantes. La decisión de aceptar o no lo que se ofrece corresponde a la otra parte. Forzar o imponer la aceptación viola la moral coránica. El Corán, Sagrado Libro del Corán, en su capítulo 10, verso 99, nos dice, si tu Señor hubiera querido, todos los habitantes de la tierra, absolutamente todos, habrían creído. Y ¿vas tú a forzar a los hombres a que sean creyentes? También en el Corán, en el capítulo 50, verso 45, nos dice, sabemos bien lo que dicen los infieles. No debes tú forzarles. Amonesta más bien, por el Corán, a quien tema mi amenaza. Un modo de sociedad en la que se fuerce a alguien a adorar algo es totalmente contradictorio con el Islam. La creencia y la adoración deberían ser dirigidas a Dios por propia voluntad del individuo. Si un sistema social impone determinada conducta en materia de creencia a la gente, ésta la acepta solo por el miedo a las consecuencias del rechazo. Desde el punto de vista religioso, lo que cuenta es que la creencia sea vívida para el contento de Dios por decisión libre de la persona. La historia del Islam está llena de anécdotas de gobiernos musulmanes tolerantes que han respetado todas las religiones y fomentado la libertad en materia de culto. Por ejemplo, Thomas Arnold, misionero británico al servicio del gobierno de la India, describe la forma en que el Islam favorece esta libertad. Dice: nunca oímos de intentos organizados por forzar la aceptación del Islam a la población no musulmana, o de alguna persecución sistemática para extirpar el cristianismo. Si los califas hubiesen adoptado uno u otro curso de acción, habrían barrido al cristianismo tan fácilmente como los reyes católicos Fernando e Isabel, la católica, barrieron el Islam de España. O lo hubieran penalizado, como Luis XIV penalizó el protestantismo en Francia. O lo hubieran mantenido a raya, como fueron mantenidos los judíos, fuera de Inglaterra durante 350 años. Si las iglesias orientales hubiesen sido totalmente separadas del resto de la cristiandad, nadie habría levantado un dedo en su defensa. En consecuencia, el hecho de que esas iglesias existen hasta hoy día es una gran prueba de la actitud normalmente tolerante de los gobiernos musulmanes hacia ellas. Dios prohíbe matar a gente inocente. Dar muerte a una persona inocente es uno de los pecados más grandes. Nos lo dice Alá en el Corán, capítulo 5, verso 32. Quien matara a una persona que no hubiera matado a nadie ni corrompido en la tierra, fuera como si hubiera matado a toda la humanidad. Y que quien salvara una vida, fuera como si hubiera salvado las vidas de toda la humanidad. Nuestros mensajeros vinieron a ellos, a los hijos de Israel, con los signos claros, pero a pesar de ellos, muchos cometieron excesos en la tierra. El Sagrado Libro del Corán, en su capítulo 25, verso 68, dice: no invocan a otro Dios junto con Dios. No matan a nadie que Dios haya prohibido. Si no es con justo motivo, no fornican. Quien comete tal, incurre en castigo. Como sugiere el versículo, la matanza deliberada de inocentes conlleva la amenaza de grandes tormentos para los asesinos. Dios nos dice que matar a una sola persona es tan malo como matar a toda la humanidad. La persona que se ajusta a los límites puestos por Dios no puede dañar a conciencia a nadie, y mucho menos masacrar miles de inocentes. Quienes creen que pueden desconocer la justicia y reprimir a otros en este mundo sin consecuencias ulteriores, nunca quedarán impunes, porque tendrán que rendir cuentas de su diligencia frente a Dios. Los creyentes, al saber que eso es así, son muy meticulosos en la observancia de los límites puestos por Él. Veamos cómo Dios ordena al creyente ser compasivo y misericordioso. En un versículo del Corán, describe la moral islámica. En el capítulo 90, versos 17 y 18. Es también formar parte de los que creen, de los que se recomiendan mutuamente la paciencia y la misericordia. Esos son los de la derecha, es decir, los bienaventurados que el día del juicio estarán a la diestra del Señor. Como vemos, uno de los rasgos más importantes de la moral que permitirá a los creyentes alcanzar la salvación el día del juicio y entrar al paraíso es recomendarse mutuamente la compasión. La verdadera fuente de la compasión es el amor de Dios. Cuando una persona ama a Dios, éste le aumenta el amor por las cosas que Él ha originado. El intenso amor y cercanía que siente por el Señor, quien la creó a ella y a toda la humanidad, le lleva a exhibir una ética agradable, como lo ordena el Corán. La verdadera compasión surge al vivir según la moral coránica, ese modelo de moral pleno de amor, compasión y sacrificio, es descrito así en el Corán, capítulo 24, verso 22. Quienes de vosotros gocen del favor divino, y de una vida acomodada, que no juren, que no darán más a los parientes, a los pobres y a los que han emigrado por Dios, que perdonen y se muestren indulgentes. ¿Es que no queréis que Dios os perdone? Dios es indulgente, misericordioso. También en el Corán, capítulo 59, verso 9, los ya establecidos en la casa, es decir, en Medina, y en la fe, se refiere a los auxiliares medinenses que tanto ayudaron a los refugiados de Meca, desde antes de su llegada, aman a los que han emigrado a ellos, no codician lo que les ha dado a los emigrados, y les prefieren a sí mismos, aun si están en la penuria. Los que guarden de su propia codicia, esos son quienes prosperarán. También el Corán, en el capítulo 8, verso 74, dice, y quienes les dieron refugio y auxilio, esos son los creyentes de verdad, tendrán perdón y generoso sustento. En el Corán, capítulo 4, verso 36, dice, sed buenos con vuestros padres, parientes, huérfanos, pobres, vecinos, parientes y no parientes, el compañero de viaje, el compañero que está a su lado, el viajero, el seguidor de la causa de Dios y vuestros servidores. Dios no ama al presumido, al jactancioso. También en el Corán, en el capítulo 9, verso 60, el asaque, o sea, las limosnas obligatorias, es sólo para los necesitados, los pobres, los limosneros, aquellos cuya voluntad hay que captar, aquellos cuyos corazones son reconciliados, los cautivos para el pago del rescate de los musulmanes cautivos, los insolventes de buena fe, la causa de Dios y el viajero, el seguidor de la causa de Dios. Dios es omnisciente, sabio. En el Corán se dice que ese elevado nivel de moral exigido a los creyentes surge del profundo amor a Dios. Gracias a esa devoción a Él, viven escrupulosamente en consonancia con la moral que reveló el Todopoderoso. Los creyentes intentan que las personas nunca se sientan obligadas a nada por la compasión que les demuestran y la ayuda que les ofrecen, y ni siquiera quieren el agradecimiento. Su verdadero objetivo es intentar obtener el contento de Dios por medio de la moral exhibida, porque saben que se les pedirá cuenta por la misma el día del juicio. Dios reveló expresamente en el Corán que el infierno será la morada final para quienes a sabiendas rechazan vivir la moral coránica. En el capítulo 74, versos 42 y 44, dice, los de la derecha dicen a los réprobos, ¿qué es lo que os ha conducido al sacar, entre paréntesis, al fuego del infierno? Dirán, no éramos de los que oraban, no dábamos de comer al pobre. En el capítulo 69, versos 30 y 34, dice, agarradle y ponedle una argolla al cuello, que arda luego en el fuego de la llena del infierno. Sujetadle luego a una cadena de 70 codos. No creía en Dios, el grandioso, ni animaba a dar de comer al pobre. En el capítulo 107, versos 1 y 3, ¿qué te parece, Muhammad, el que desmienta el juicio? Es el mismo que rechaza violentamente al huérfano y no anima a dar de comer al pobre. También el Corán, en el capítulo 89, verso 18, nos dice, ni os animáis unos a otros a alimentar al pobre. Como hemos visto en todos estos capítulos y versículos mencionados aquí, el musulmán descrito posee una naturaleza muy compasiva y amorosa. Por supuesto, nadie que posea una moral así puede aceptar el terrorismo o actos de violencia contra gente inocente. La personalidad de los terroristas es exactamente lo opuesto a la moral coránica. El terrorista es una persona cruel que odia el mundo y quiere matar, destruir y derramar sangre. El musulmán, educado en la moral coránica, aplica en todo el amor que enseña el Islam y busca la armonía donde hay discordia. Reduce las tensiones, incluye a todos en las soluciones de los problemas y se comporta con moderación. Las sociedades gobernadas por gente con este tipo de proceder lograrán una civilización más desarrollada y gozarán de una moral, armonía y justicia social superiores a las vistas en las sociedades más modernas actuales. Veamos ahora cómo Dios ha ordenado el perdón y la tolerancia. El concepto de perdón y tolerancia se describe en el Corán, capítulo 7, verso 199. Sé indulgente. Es uno de los pilares principales. Al observar la historia de nuestra fe, se puede comprobar con claridad la manera en que los musulmanes han trasladado los conceptos de la moral coránica a la vida social. Como veremos más adelante, los musulmanes siempre crearon una atmósfera de libertad y tolerancia donde han estado. Hicieron posible que personas de distintas religiones, idiomas y culturas viviesen en paz y armonía bajo el mismo cielo. Una de las razones más importantes que explica que el Imperio Otomano haya abarcado enormes regiones y existiese a lo largo de mucho tiempo fue el clima de tolerancia y comprensión logrado gracias al Islam. Los adherentes a esta religión, conocidos por su naturaleza afable y comprensiva a través de los siglos, siempre han sido los más ecuánimes y correctos. Todos los grupos étnicos vivieron en libertad y de acuerdo a sus propias religiones y normas dentro de la estructura multinacional erigida por los otomanos. Solo cuando la tolerancia se implementa según lo establecido por el Corán, se logra paz y libertad auténticas en el mundo. En el Corán, capítulo 41, verso 34, Alá nos dice: no es igual obrar bien y obrar mal. Repele el mal con lo que sea mejor, por deseo de ver el rostro de tu Señor. Y he aquí que aquel de quien te separe la enemistad se convertirá en amigo ferviente. Dios describe siempre en los versículos coránicos la capacidad de perdonar como una cualidad superior. En uno de ellos da la buena nueva de cómo será premiado ese tipo de comportamiento. En el Corán, capítulo 42, verso 40, nos dice: una mala acción será retribuida con una pena igual, pero quien perdone y se reconcilie recibirá su recompensa de Dios. Él no ama a los impíos. En otro versículo describe a los creyentes como esos que dan limosna, tanto en la prosperidad como en la adversidad. Reprimen la ira, perdonan a los hombres. Dios ama a quienes hacen el bien. Esto está en el Corán, capítulo 3, verso 134. Revela a sí mismo en su libro que el perdonar es un comportamiento virtuoso. En el capítulo 5, verso 13 del Corán dice: tú, Muhammad, siempre descubrirás en ellos alguna traición, salvo en unos pocos. Borra sus faltas, perdónales. Dios ama a quienes hacen el bien. Todo esto muestra que la moral recomendada por el Islam a la humanidad produce las virtudes de la paz, la armonía y la justicia. La barbarie, conocida como terrorismo, que preocupa tanto al mundo actual, es el resultado del accionar de gente fanática e ignorante, completamente ajena a la moral coránica, algo absolutamente extraño a la religión de Dios, el Islam. Para esas personas y grupos que intentan ejecutar sus planes salvajes bajo la máscara de la religión, hay un solo remedio: enseñarles la verdadera moral coránica. En otras palabras, el Islam y la moral coránica no respaldan al terrorismo, sino que son los únicos medios para neutralizarlo y combatirlo. La guerra en el Corán. Según el Corán, la guerra representa una obligación no deseada, y esto entre comillas, que se lleva a cabo bajo la observancia de pautas morales y de humanidad particulares, aunque no se debería recurrir al combate excepto que sea absolutamente inevitable. En un versículo se explica que son los incrédulos quienes comienzan las guerras y que Dios no las aprueba. En el Corán, capítulo 5, verso 64, dice: siempre que encienden el fuego de la guerra, Dios se lo apaga. Se dan a corromper en la tierra, y Dios no ama a los corruptores. En caso de conflicto, los creyentes, antes de comprometerse en una guerra, deben esperar hasta que el combate se convierta en obligatorio. A los creyentes se les permite luchar solo cuando la otra parte ataca, y no queda ninguna otra alternativa más que la lucha. En el Corán, capítulo 2, verso 192, nos dice: pero si cesan, Dios es indulgente, misericordioso. Un examen más particularizado de la vida del profeta Mohammed, la paz de Dios con él, revela que la guerra fue un método al que recurría con propósitos solo defensivos y en condiciones inevitables. La revelación del Corán al profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, se prolongó por un período de 23 años. Durante los primeros 13 años, los musulmanes vivieron en la Meca como minoría bajo un orden pagano y sufrieron mucha opresión. Muchos de los musulmanes fueron atormentados, injuriados, torturados e incluso asesinados y sus casas saqueadas. Sin embargo, no recurrieron a la violencia y siempre llamaron la paz a los paganos. Cuando la opresión se volvió insoportable, los musulmanes emigraron a la ciudad de Yatrib, la que luego pasó a llamarse Medina. Allí establecieron su propio orden en un medio de más libertad y más amigable, pero no incitaron a que se tomen las armas contra los paganos agresivos de la Meca. Solo después de la revelación que lo ordenaba, el profeta, la paz de Dios con él, preparó al pueblo para la guerra. El Corán, en su capítulo 22, versos 39 y 40, dice: les está permitido combatir a quienes son atacados, porque han sido tratados injustamente. Dios es, ciertamente, poderoso para auxiliarles. Les está también permitido combatir a quienes han sido expulsados injustamente de sus hogares, solo por haber dicho: nuestro Señor es Dios. En resumen, a los musulmanes se les permitió combatir solo después de que fueron oprimidos y sometidos a la violencia. Para decirlo de otra manera, Dios les dio permiso para el combate, únicamente con propósitos defensivos. En otros versículos se les advierte a los musulmanes que no recurran sin necesidad a la violencia. En el capítulo 2, verso 190, Alá nos dice: combatid por Dios contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. Dios no ama a los que se exceden. Después de la revelación de estos versículos, tuvo lugar varias guerras entre musulmanes y paganos, pero en ninguna oportunidad fueron los musulmanes los primeros quienes comenzaron las mismas. Por otra parte, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, estableció un entorno pacífico y seguro para ambos por medio de la firma del acuerdo de paz de Hudaybiyah, el cual concedió a los paganos la mayoría de las cosas que solicitaban. Nuevamente fueron estos quienes violaron el acuerdo y reiniciaron las hostilidades. Gracias a las rápidas conversiones, El ejército islámico reunió una gran fuerza para combatirlos. Sin embargo, Muhammad, la paz de Dios con él, conquistó la Meca sin derramar sangre y con un espíritu tolerante. Si hubiese querido, se habría vengado de ellos, pero no dañó a nadie. Les perdonó y les trató de la forma más comprensiva. En palabras del experto occidental en Islam, John Espósito, el profeta, la paz de Dios con él, dio paso a un acuerdo que concedía amnistía a sus enemigos, antes que empuñar la espada en pos de venganza o para el saqueo propio de las conquistas. Los paganos, que más tarde se convertirían al Islam por decisión propia, no podían dejar de admirar la personalidad tan noble del profeta, la paz de Dios con él. No sólo durante la captura de la Meca, sino en el curso de todas las batallas y conquistas, fueron meticulosamente defendidos los derechos de los inocentes e indefensos. Muhammad, la paz de Dios con él, recordó a los creyentes en numerosas oportunidades este asunto y por medio de su propia forma de proceder, se convirtió en un modelo a seguir por otros. A los creyentes que iban a la guerra, les habló en los siguientes términos. Marchen a la guerra en defensa de la religión de Dios. Nunca agredan a los ancianos, a las mujeres o a los niños. Mejórenles la situación que tienen y sean amables con ellos. Dios ama a los íntegros. También dejó en claro la actitud que debían adoptar los musulmanes, incluso en medio del furor de una batalla. No maten a los niños. Eviten molestar a los devotos que adoran en las iglesias. Nunca asesinen a mujeres y a ancianos. No quemen ni talen los árboles. Nunca destruyan las viviendas. Dios anuncia en el Corán los principios islámicos que explican la política y temperamento pacífico del profeta Muhammad, la paz de Dios con él. Ordena a los creyentes tratar a los no musulmanes de manera amable y correcta. En el Corán, capítulo 60, versos 8 y 9, Alá nos dice: Dios no os prohíbe que seáis buenos y equitativos con quienes, aun siendo infieles, no han combatido contra vosotros por causa de la religión, ni os han expulsado de vuestros hogares. Dios ama a los que son equitativos. Lo que sí os prohíbe Dios es que toméis como amigos a los que han combatido contra vosotros por causa de la religión y os han expulsado de vuestros hogares o han contribuido a vuestra expulsión. Estos versículos dejan en claro cuál debe ser el comportamiento de los musulmanes con los no musulmanes. Deben tratarlos con bondad y no hacerse amigos de los que exhiben hostilidad hacia el Islam. En caso de que esa enemistad lleve a que los musulmanes sean agredidos y sometidos a ataques militares, estos deberían responder de acuerdo al cuadro de situación general desde la perspectiva humana. El Islam prohíbe toda la forma de barbarie, de actos de violencia innecesarios y de agresiones injustas. En otro versículo, Dios advierte a los musulmanes sobre dicha conducta y explica que la cólera que se siente hacia el enemigo no debería ser motivo de injusticias. En el Corán, capítulo 5, verso 8, nos dice: Creyentes, sed íntegros ante Dios cuando depongáis con equidad, que el odio a un pueblo no os incite a obrar injustamente. Sed justos, esto es lo más próximo al temor de Dios, y temed a Dios. Dios está bien informado de lo que hacéis. Veamos ahora el significado de yihad. Otro concepto que es preciso aclarar es el de yihad. Su sentido exacto es, entre comillas, esfuerzo. Yihad significa esfuerzo. En consecuencia, llevar a cabo yihad significa islámicamente esforzarse, bregar por algo. El profeta Muhammad, la paz de Dios con él, explicó que la yihad mayor es la que se lleva a cabo el individuo contra su propia alma inferior. Por esta última, hay que entender las ambiciones y deseos egoístas. Desde el punto de vista coránico, yihad también puede significar una lucha de tipo intelectual contra quienes oprimen a la gente, la tratan injustamente, la someten a torturas y crueldades, violando los legítimos derechos humanos. El propósito de esta lucha es conseguir la justicia, la paz y la igualdad. También tiene el sentido de lucha física, pero como explicamos antes, esta tiene que ser llevada a cabo solamente con propósitos defensivos. Enunciarla para actos de agresión contra gente inocente, es decir, para aterrorizar, esto es injusto y significa una gran distorsión del verdadero sentido del término yihad. En el Corán se prohíbe el suicidio. Otra cuestión importante que se presenta con los últimos atentados terroristas en los Estados Unidos es el de los ataques suicidas. Alguna gente mal informada acerca del Islam ha expresado erróneamente que esta religión permite realizarlos, cuando en realidad para los musulmanes está prohibido suicidarse y asesinar a otros. Al decir Dios, no os matéis unos a otros, como lo dice el Corán en el capítulo 4, verso 29, ha declarado, Alá, Dios, ha declarado que es pecado quitarse la vida, cualquiera sea el motivo. En el Islam está prohibido matarse o asesinar. El profeta, la paz de Dios con él, lo consideraba un pecado al decir que el suicidio sería castigado en el más allá. En verdad, quien se quita la vida intencionalmente, después será castigado en el fuego del infierno, donde habitará para siempre. Como queda claro, suicidarse, llevar a cabo ataques suicidas o provocar la muerte de miles de inocentes es una violación absoluta de la moral islámica. Por eso mismo, es totalmente imposible para quien cree en Dios y dice que se comporta como indica el Corán hacer una cosa así. Los únicos que pueden incurrir en ello son los que interpretan equivocadamente la religión, desconocen absolutamente la moral coránica, no se valen de la razón y el discernimiento, están bajo la influencia de ideologías ateas, tienen el cerebro lavado, entre comillas, y albergan en sus corazones solo el odio y deseo de venganza. Todos nos debemos oponer a crímenes como esos. Veamos la compasión, la tolerancia y la humanidad en la historia del Islam. Entonces, resumiendo lo tratado hasta ahora, en este par de grabaciones, decir que la doctrina política del Islam, en otras palabras, las normas y principios respecto de las cuestiones políticas, es muy moderada y amante de la paz. Esta verdad es aceptada por muchos historiadores y teólogos no musulmanes. Uno de ellos es la historiadora británica Karen Armstrong. Ella es ex monja y experta en historia del Medio Oriente. En su libro Guerra Santa examina los antecedentes de las tres religiones divinas. El término Islam proviene de la raíz árabe, que significa paz, y el Corán considera a la guerra una situación anormal, opuesta a la voluntad de Dios. El Islam no justifica ninguna guerra de agresión o exterminio. El Islam reconoce que la guerra es inevitable y a veces una obligación positiva con el objeto de terminar con la opresión y el sufrimiento. El Corán enseña que la guerra debe ser acotada y conducida del modo más humano posible. Muhammad, la paz de Dios con él, ha combatido no solo a los mequenses, o sea, los habitantes de la Meca, sino también a las tribus judías de la zona y a las tribus cristianas en Siria, las cuales habían planeado atacarle en alianza con las anteriores. pero no por ello. Muhammad, la paz de Dios con él, amenazó al pueblo del libro. Llamamos al pueblo del libro a los judíos y los cristianos. Él no amenazó al pueblo del libro. Los seguidores del profeta Muhammad, la paz de Dios con él, fueron forzados a defenderse, pero no llevaron adelante, entre comillas, una guerra santa en contra de la religión de sus enemigos. Cuando Muhammad envió a su liberto Said a la cabeza del ejército musulmán contra los cristianos, le dijo que combata con vigor por la causa de Dios, pero de modo humano. No debía molestar a los sacerdotes, a las monjas, a las mujeres, al débil, al inválido y a los incapaces de luchar. No debía masacrar civiles, cortar un solo árbol o derrumbar algún edificio. Después de la muerte del profeta Muhammad, la paz de Dios con él, los califas que le sucedieron también fueron muy sensibles en materia de justicia. Conquistados y conquistadores vivían en paz y seguridad en los países a los que entraban. El primer califa, Abu Bakr, pidió a su gente que adoptara actitudes justas y tolerantes donde fuesen, porque eso era lo que estaba en consonancia con los valores coránicos. Antes de la primera expedición a Siria, dio la siguiente orden a su ejército: hagan un alto para que pueda darles las normas a tener en cuenta. No traicionen ni se aparten del sendero recto. No asesinen ni mutilen a los niños, ancianos y mujeres. No destruyan o incendien una sola datilera, ni corten árboles frutales. No maten vacas, camellos o manada alguna, excepto para la subsistencia. Posiblemente pasen por pueblos que han dedicado su vida al monasterio. No los molesten y déjenlos en posesión de eso a lo que se entregaron con devoción tanto tiempo. Es también probable que se encuentren con gente que les obsequie muchos tipos de alimentos. Pueden comer, pero no olviden de mencionar el nombre de Dios. Bismillah. Omar ibn al-Khattab, quien sucedió a Abu Bakr, fue famoso por la forma en que ejerció la justicia y los contratos que hacía con las poblaciones de los pueblos conquistados. Cada uno de esos acuerdos son un ejemplo de tolerancia y corrección. Por ejemplo, en su manifiesto, donde concede protección a los cristianos de Jerusalén y Lod, asegura que las iglesias no serán demolidas y garantiza que los musulmanes no las ocuparán para rezar. Las mismas condiciones acordó con los pueblos de Belén. Durante la conquista de Madaín también se garantizó al patriarca nestoriano Ishoyab III, en los años 650-660, que las iglesias no serían demolidas y que no se las convertirían en viviendas o mezquitas. Es realmente impresionante la carta que el patriarca escribió al obispo de Fars, Irán, pues describe la tolerancia y compasión exhibida por los gobernantes musulmanes al pueblo del libro. Nos dice: los árabes, a quienes Dios les ha dado ahora el gobierno del mundo, no persiguen a la religión cristiana. En verdad la favorecen, honran a nuestros sacerdotes y a los santos del Señor y otorgan beneficios a iglesias y monasterios. Todos estos son ejemplos muy importantes que revelan cómo esos creyentes auténticos se esforzaban por cumplir con la justicia y tolerancia ordenadas por Dios. El Corán nos dice en el capítulo 4, verso 58, Dios os ordena que restituyáis los depósitos a sus propietarios y que cuando decidáis entre los hombres lo hagáis con justicia. ¡Qué bueno es aquello a que Dios os exhorta! Dios todo lo oye, todo lo ve. Canon Taylor, uno de los principales líderes de la misión de la Iglesia Anglicana, expresa la belleza revelada por la moral islámica. El Islam estampó en su matriz los dogmas fundamentales de la religión, la unicidad y grandeza de Dios, que Él es misericordioso y justo, que demanda obediencia a su voluntad, así como fe y conformidad a sus órdenes. El Islam hizo hincapié en la responsabilidad del ser humano, la vida futura, el día del juicio y el castigo severo para el ruin. Puso en vigor las obligaciones del rezo, la limosna, el ayuno y la benevolencia. El Islam rechaza las virtudes fingidas, la mentira en general, en materia de religión en particular, la oratoria banal, la perversión moral y las sutilezas intrascendentes en las discusiones teológicas. Da esperanzas al esclavo, impulsa la fraternidad y reconoce las realidades fundamentales de la naturaleza humana. Todo esto lo expresa Canon Taylor. La falsa afirmación de que en los países conquistados los pueblos se convertían al Islam bajo amenaza también ha sido refutada por los investigadores occidentales, a la vez que se confirmó la actitud tolerante y justiciera de los musulmanes. Dicha realidad la expresa el estudioso occidental L. Brown. Entre paréntesis, realidades bien establecidas acaban con la idea tan ampliamente difundida en los escritos cristianos respecto a que los musulmanes, donde fuera que estuviesen, forzaban a la gente a aceptar el Islam a punta de espada. Esto no es cierto. Brown dice en otra parte de su libro Perspectivas del Islam que el verdadero motivo que impulsaba a los musulmanes a la conquista era la fraternidad islámica. La gran mayoría de los administradores que gobernaron en tierras musulmanes a lo largo de la historia trataron a los miembros de otras religiones con la mayor tolerancia y respeto. Dentro de los límites de los estados islámicos, tanto judíos como cristianos vivieron seguros y con plena libertad. El profesor de religión y relaciones internacionales de la Universidad Georgetown, John Espósito, describe la enorme tolerancia que encontraron judíos y cristianos en los estados manejados por musulmanes. Él nos dice, los ejércitos musulmanes demostraron ser formidables conquistadores y gobernantes efectivos, constructores antes que destructores. Reemplazaban a los gobiernos y ejércitos de los países conquistados, pero preservaban muchas de sus instituciones, aparatos burocráticos y expresiones culturales. Gran cantidad de gente ya no consideraba la entrada de las nuevas autoridades un simple cambio de amos, puesto que traían la paz y seguridad a individuos desmoralizados e insatisfechos por las pérdidas y fuertes impuestos que debieron soportar en la época de las operaciones militares persa-bizantinas. Ahora, cada comunidad podía continuar tranquilamente con su modo de vida. En muchos aspectos, las poblaciones encontraron a los gobernantes musulmanes más flexibles y tolerantes que a los bizantinos y los persas. Los seguidores de cada religión podían practicar libremente su fe y gobernarse con sus leyes a través de sus líderes en cuestiones como el matrimonio, el divorcio y la herencia. A cambio de eso, pagaban un tributo llamado jizya, o sea, capitación, que les aseguraba la protección de los musulmanes frente a agresiones y les exceptuaba del servicio militar. De ahí que fueron llamados dhimmi, o sea, protegidos. En la práctica esto significaba, por lo general, menos impuestos, mayor autonomía local, gobernantes semitas a los que se les unían lazos lingüísticos y culturales más estrechos que los que tenían con las élites grecorromanas, helenizadas, de Bizancio, y mayores libertades religiosas para judíos y cristianos nativos. La mayoría de las iglesias cristianas, como la nestoriana, monofisita, jacobita y copta, han sido perseguidas al ser acusadas de heréticas y cismáticas por la cristiandad oficial. Fue por eso que algunas comunidades judías y cristianas ayudaron a los ejércitos invasores al considerarlos menos opresores que sus amos imperiales. Los conquistadores introdujeron de muchas maneras la paz islámica en un área militarizada. El Islam también llegó con otra paz islámica para las mujeres, un segmento de la sociedad terriblemente ultrajado en la época preislámica. El profesor Bernard Lewis, conocido como uno de los principales expertos sobre Oriente Medio, hace el siguiente comentario. En general, el advenimiento del Islam trajo una enorme mejora de la posición de las mujeres en la Arabia antigua, dotándola con propiedad privada y otros derechos, y dándole protección contra el maltrato a manos de sus esposos o dueños. El asesinato de los bebés, sancionado por la costumbre en la Arabia pagana, fue declarado fuera de la ley por el Islam. Pero cuando ese mensaje original del Islam perdió su ímpetu y fue modificado bajo la influencia de costumbres y posturas preexistentes, la posición de la mujer se debilitó y empeoró en muchos aspectos. El reino de los turcos, Seljuk, y el reino otomano también se vieron marcados por la perspectiva justa y tolerante del Islam. El investigador británico Sir Thomas Arnold explica en su libro La expansión mundial del Islam por qué los cristianos buscaban, de modo propio, vivir bajo el gobierno Seljuk. Esa misma inteligencia de una vida religiosa segura bajo el gobierno musulmán condujo también a muchos cristianos del Asia Menor, más o menos en la misma época, a dar la bienvenida a los turcos Seljuk por considerarlos sus libertadores. En el reino de Miguel VIII, entre 1261 y 1282, era común que los habitantes de las pequeñas ciudades del Asia Menor invitasen a los turcos a tomar posesión de las mismas para escapar de esa manera a la tiranía del Imperio Bizantino. Tanto ricos como pobres emigraban con frecuencia a los dominios turcos. Malik Shah, gobernante del Imperio Islámico Seljuk, en su época más brillante, hacía propuestas muy tolerantes y compasivas a las personas de las tierras conquistadas, por lo que fue recordado con gran respeto y amor. Todos los historiadores objetivos se refieren en sus obras a la justicia y tolerancia de Malik Shah. Esa forma de ser también promovió un gran cariño hacia él en los corazones de la gente del libro. Por esa razón y por voluntad de sus habitantes, muchas ciudades pasaron a ser gobernadas por Malik Shah, lo cual es algo sin precedentes. Realmente hay más historias como las que estamos narrando. Esta grabación no puede extenderse entonces a tantos temas de la historia en donde nos cuenta la bondad, la magnífica forma como eran los musulmanes con la gente, con los pueblos conquistados, de tal manera que ellos cuidaron del enfermo, asistieron al pobre y hambriento con una liberalidad magnánima. Algunos musulmanes incluso rescataron el dinero francés que los griegos habían confiscado a los peregrinos por la fuerza o la malicia y lo distribuyeron entre los necesitados. Fue tan grande el contraste entre el buen trato recibido de los incrédulos y la crueldad de sus correligionarios, los griegos, quienes les impusieron trabajos forzados, les golpearon y robaron lo poco que les había quedado, que muchos de ellos abrazaron voluntariamente la fe de sus libertadores, los musulmanes, abrazaron el Islam. Como dice el viejo cronista Odo de Diogilo, evitaron a sus correligionarios que habían sido tan crueles con ellos y buscaron refugio con los infieles que les tuvieron compasión, y según nos enteramos más de 3.000 se unieron a los turcos y se fueron con ellos al retirarse. Nosotros tenemos que decir a ustedes que la historia habla de lo que han sido los administradores musulmanes, que fueron gobernantes con tolerancia, compasión y rectitud. Invitamos a los que escuchan esta grabación que con fines educativos localicen ustedes todas estas enseñanzas que hablan de la verdad del Islam. Nosotros como hispanos que somos, debemos recordar que España fue gobernada por 800 años por los musulmanes y esa fue la época de luz para toda Europa, porque los musulmanes en España llevaron la luz espiritual, la luz del Islam, y construyeron las hermosas mezquitas, construyeron acueductos, sistemas de riego, drenajes, tanto que hoy en día España muestra estos sitios como turísticos, pero realmente son las obras de los musulmanes. Sin embargo, al llegar Isabel la Católica y Fernando de Aragón, los reyes católicos masacraron, asesinaron y terminaron con los musulmanes expulsándolos de España. La historia nos dice que en buena forma la herencia hispana viene de la herencia musulmana, 800 años de historia. Nosotros deberíamos buscar a través de DVDs, a través de videos, a través de CDs y consultando libros para darnos cuenta de cómo nos unen verdaderamente raíces islámicas. Con esto les quiero recordar también algo. Esto lo hago a título personal. En Colombia, que es mi país, existe la zona cafetera, que es bien importante la zona cafetera, y allí hay un museo del café. Cuando uno va a ese museo del café, en la zona cafetera, encuentra en uno de sus jardines unas estatuas que rememoran a los musulmanes. El café, el producto número uno de Colombia, el café, fue llevado a Colombia por los musulmanes de Yemen. Y allí en ese museo tenemos la constancia de ello. También el nombre técnico del café es coffee arábica. De manera que cantidad de 4.000 palabras más o menos del idioma español vienen del árabe. Dinero, camisa, pantalón, etcétera. Los invito a todos los oyentes de este audio para que continúen sus investigaciones, para que comprendan la realidad del Islam y para que sepan distinguir que ha sido injusto la cantidad de cosas que se hablan del Islam, pero esto es debido a la ignorancia, que esta grabación y su resultado realcen la bondad de Dios misericordioso, que sea por Alá. Consúltenos en la página www.islaminspanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.